¿Dónde estás? Que no puedo dormir. Necesito calor, necesito verte. ¿Dónde vas? No te puedo seguir. Está oscuro el mundo, voy a perderte. ¿Dónde están los colores que vi? Los aromas que olí. Tu sabor de siempre, el verdugo de mis noches. No es ni más ni menos que un reproche. Y es por no saber gritar al mundo como te amo yo. Es tan profundo. Y es por no saber gritar al mundo. Quiero que sepas, estés donde estés, que me muero por vos. Necesito verte. Fui tan necio, perdona mi amor. Prometo darte lo que mereces. Vi que no es tarde, regresa hacia mí. Quiero compartir todo lo que siento. El verdugo de mis huesos simplemente es la falta de tus besos. Y es por no saber gritar al mundo como te amo yo. Es tan profundo. Y es por no saber gritar al mundo como te amo. Es tan profundo. Y es por no saber gritar al mundo como te amo yo. Es tan profundo.